Multidifusión Radial. Programa de Multidifusión Radial. Programa de Multidifusión Radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana López Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi S.L. Postproducción: Vanderqueco Denver. Control Central: Punta Saez. Director General: Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera. A mi manera. Artistas, concursos, entrevistas. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera. A mi manera. El mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. De tú, a tú, de tú, a tú. Bueno, y seguimos aquí en A tu manera, a mi manera. Y bueno, con todos los colaboradores habituales, más alguno en especial. Un especial que es Nandi Sáez. Bienvenido, Nandi. Hola, Tuman, hola a todos los compañeros y a todos los oyentes de Colombia Amor Estéreo y de la multidifusión. Para en Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Correcto. Oye, Nandi, ¿qué nos trae Tecnoartia en el espacio de Tú a Tú? Pues tenemos una persona muy emblemática dentro de todo lo que es el desarrollo de metaversos, Second Life, OpenSync, todo lo que tiene que ver con lo que se viene a llamar la web 3D. Él es Aitor Morras, muchos ya lo conocen, todo el ambiente de desarrollo latinoamericano lo conoce desde hace muchos años. Como he dicho, es uno de los consolidados, es decir, de los grandes desarrolladores. Él es el fundador de la empresa Second Mint, de la comunidad virtual interna en Second Life de Malatú, de Ibiza. Y él ha liderado muchos proyectos dentro de los mundos virtuales, tanto en Second Life como en OpenSync. Bueno, tenemos que reseñar que dentro de lo que es el tema de OpenSync está detrás de la red de Hispagrid, que es posiblemente una de las comunidades latinoamericanas más potentes dentro de lo que es el desarrollo de OpenSync. También está detrás de Sport 3D, que es una fundación para promover todas las iniciativas e investigaciones dentro de metaversos para España, pero que vamos a dar la noticia también, pues se va a empezar a difundir para que eso no sea únicamente dentro del marco español, sino en toda Latinoamérica. Y el tema fuerte, el plato fuerte que tendremos en esta entrevista será que él es el codirector de un congreso, que es el Congreso de Metaversos, que se celebra en Ibiza. En este año vamos a estar en la tercera edición, que se va a celebrar en Ibiza los días 28 y 29 de abril. Y nos va a hablar de todos estos temas, vamos a conocerle un poquito más a fondo y nos va a hablar sobre todo de este congreso que está a la vuelta de la esquina ya, a unos días. Como a unos minutitos, él estaba llegando a su casa, acabo de hablar con él. Puede que empecemos un poquito más tarde de lo habitual, pero que va a estar aquí, va a estar en unos minutitos. En unos minutitos, ¿no? Entonces vamos a tenerle en unos minutitos, así que nos marchéis y seguir escuchándonos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A la tu manera, a la mi manera. Junto con Diana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Tecnoartia TK. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Tecnoartia TK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión, mundos 3D inmersivos. Amigos del programa A tu manera, a mi manera, ya ha llegado el momento de la entrevista de tú a tú. Ya tenemos en nuestro estudio a nuestro invitado de hoy, Aitor Morras. Un saludo, Aitor. Hola, un saludo. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Previamente ya te habíamos anunciado. Y mi primera pregunta, para que la audiencia pueda conocerte un poco, ¿nos podrías describir lo que ha sido tu primer contacto hace ya muchos años? Ya te hemos descrito como un consolidado desarrollador dentro de los mundos virtuales. ¿Cómo fue tu primer contacto y cómo ves ahora la evolución que han tenido los mundos virtuales al día de hoy? Y por supuesto, porque te voy a dejar el micro para ti para que te explayes un poco y resumir un poco qué es lo que has llegado a realizar, principalmente esos bloques de lo que es tu empresa Secondmin, Hispagrid, Explore 3D y el Congreso de Metaversos. Y luego profundizaremos en varias preguntas sobre todos esos temas. O sea que son tuyos los micros, Aitor, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, ¿no? De poder estar charlando un rato y compartir también con vuestra audiencia, con la audiencia, pues un poco lo que son todos estos entornos, ¿no? Que cómo los veo, cómo fue, casi es decir, cómo fue mi primera vez, ¿no? Es un poco mi primera vez. La verdad es que al principio fue un poco de casualidad y por propia inquietud, ¿no? Yo personalmente yo creo que soy una mente un poco inquieta y después de haber leído en una revista especializada la existencia de un mundo virtual que tenía economía y esas cosas, digo yo, uy, ¿qué será esto?, ¿no? Entonces, por curiosidad, curiosidad. Esa curiosidad me ha atrapado definitivamente y aquí estoy, ¿no? Esa curiosidad al encontrar un espacio donde la creatividad en cualquiera de sus disciplinas, ¿eh? No tiene creatividad, la creatividad yo creo que no tiene por qué ser únicamente artística, ¿no?, o plástica, puede ser una creatividad empresarial, ¿no?, entendida desde el punto de vista emprendedor. Bueno, hay muchos tipos de creatividad, ¿no? Pues entonces me pareció fantástico el encontrar un entorno donde la gente pudiera dar rienda suelta a esas inquietudes y sobre todo que había creado, ¿no? Me dio la impresión de que se había creado o para mí en ese momento se había creado un concepto de interacción, un concepto de espacio virtual pero persistente donde la gente podía encontrarse y compartir, ¿no? Y indudablemente también hacer negocios, ¿no? Buscarse la vida, intentar, bueno, a través de sus propias habilidades, a través de sus propias habilidades, pues bueno, pues poder realizar una actividad profesional, ¿no? O sea, fue un poco un descubrimiento, ya digo, coincidió una tarde de final de verano, donde un poco la tranquilidad y la ociosidad pues llevó a crear mi primer avatar, y el que sigo manteniendo dentro de Second Life, ¿no? Que se llama Astur Conjua. Bueno, pues Aitor, yo soy Guara Isabel, te saludo desde Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí esta tarde en Colombia Amor, en Argentina Online, en Puentes al Mundo, las radioemisoras con las que transmitimos. Aitor, tú has tenido ya muchísima actividad en los metaversos, en distintos campos y áreas, en investigación, en difusión, en educación, en desarrollo. ¿Cuál de estas actividades, también he visto que está funcionando ya una versión beta de un mercado virtual? Vamos a hablar un poquito de todo eso, pero primero quiero que me digas si es posible hacer esta distinción, en cuál de estas actividades de los metaversos tú te sientes más cómodo, como desarrollador, como investigador, como consultor. Bien, yo personalmente me siento más cómodo, o sea, yo desarrollador, no desarrollo, no hago código, hago cosas, pero no me puedo considerar desarrollador, ¿no? Hago, igual que no me puedo considerar artista, aunque he modelado algo, ¿no? Pero bueno, no sé si te refieres a si me encuentro más cómodo como consultor, como desarrollador o como investigador, o en qué tipo de actividad dentro de los mundos virtuales me encuentro más cómodo viendo que hay investigación, educación. No he sabido entenderte si la pregunta era más a nivel personal íntimo o si es como actividad dentro de esos mundos virtuales, como desarrollo de negocio? Bueno, un poco de ambos. ¿Cómo te sientes íntimamente dentro de las actividades diversas que desarrollas en los metaversos y qué es lo que tú personalmente desarrollas pues con más cariño, digamos? ¿Negocios, consultorías, investigación? Bien, yo he pasado por algunas fases. De todas formas, yo creo que me encuentro cómodo investigando, me encuentro cómodo investigando indudablemente, pero bueno, indagando un poco lo que es la conducta del usuario, que es un poco, es curiosa, ¿eh? O sea, o lleva a darte sorpresas y a llevar tus propias conclusiones. También, bueno, indudablemente los negocios en cuanto a qué es un modelo de empresa que hemos ido desarrollando a raíz de todo lo que son los comportamientos también humanos en los mundos virtuales. Y la divulgación, la verdad es que el fomento del conocimiento de las utilidades que pueden tener estos entornos, ¿no? Yo la verdad es que me encuentro cómodo en cualquiera de los tres disciplinas, ¿no? De los tres formatos. Quizás si me dices ahora mismo en qué te puedes sentir más cómodo, pues mira, como la labor empresarial siempre requiere cierta dosis de comercial, menos. Sin embargo, lo que es la labor de difusión y de coordinación, que en concreto, por ejemplo, estamos llevando a cabo a través del observatorio Explore 3D, que ya hablaremos de él, que es un observatorio sobre metaversos, videojuegos, mundos virtuales y realidad virtual, esa labor que mezcla la difusión o la coordinación de una difusión, la transferencia de conocimiento entre universidad y empresas y población en general, ahí cada vez estoy viendo que me está llamando más, ¿no? Que me ocupa más tiempo, aunque, bueno, indudablemente a mis hijos no los puedo meter en un congelador para que no coman y entonces necesito realizar labores de empresa. Pero veo que esa labor, el intentar coordinar ese conocimiento y en definitiva optimizar también los recursos, los pocos recursos que hay, ¿no? Entre toda la gente que estamos atomizados en todo el mundo investigando en estas tecnologías y sus aplicaciones, pues me está llamando la atención y, bueno, me está llamando la atención, la estoy realizando y la estoy realizando de una forma muy cómoda, ¿no? No sé si te he respondido. Perfectamente bien. Aitor, vamos a ir desmenuzando un poquito. Ya nos has descrito cómo encontraste ese Second Life, pero claro, desde el 2006, que creo que fue la fecha a la que te refieres, o inclusive a lo mejor un poco antes, hay una serie de nombres claves que se han desarrollado en tu trayectoria. Uno de ellos sería Second Mint o Virtual Mint. Vamos a irlos desmenuzando por partes. ¿Qué nos puedes contar sobre qué es Second Mint o Virtual Mint? Que creo que está estrechamente ligado también al espacio y a la comunidad virtual también de el Second Life de Malatú, de Ibiza. Sí, en realidad lo que nació como Second Mint, que ahora es Virtual Mind, ¿no? O sea, Second Mind, que ahora es Virtual Mind, nació un poco por esa misma inquietud y por en realidad canalizar la propia canalizar de forma real en la vida legal real, sí, en RL, ¿no? Lo que se estaba dando ya en el mundo virtual, ¿no? Nosotros empezamos, bueno, primero fue un poco una evolución. Yo empecé a crear, como os digo, me metí, estuve mirando un poco lo que es el inmobiliario, me refiero al negocio inmobiliario dentro de lo que es el Second Life, ¿no? Inmobiliario que al final no deja de ser un hosting, ¿no? La reventa de un hosting, ¿no? Pero bueno, de ahí fuimos evolucionando, luego también el equipo, ¿no? Fui evolucionando yo, creé un poco el Malatú, ¿no? Malatú como que era un sitio que ocupaba una parcela de 512 metros en el mainland, ¿no? De Second Life. Luego, era porque, bueno, quizás a lo mejor me divertía, ¿no? Poner un poco, música, a charlar con la gente, ¿no? O sea, tampoco era yo muy consciente de querer crear una comunidad, ¿no? Sino, bueno, pues empezar un poco a compartir, ¿no? A compartir. Entonces, bueno, pues lo típico, pones un poco de recursos económicos, alquilas un sitio, empiezas a indagar cómo se construye aquí, para qué sirve, todas esas cosas. Y de ahí, bueno, pues la verdad es que fue creciendo un poco y dándose cuenta cada uno de que bueno, cada uno y yo mismo, de que, bueno, de que, oye, eso generaba, ¿no? Y habría posibilidades. De repente, bueno, pues te das cuenta de que jolín, de que a través de comerciar con la moneda virtual, pues se podría hacer efectivo en dinero real, ¿no? Y entonces a eso me llevó a crear con mi equipo, aunque lo diga yo en mí, siempre tiene que ser con el equipo, si no hubiese sido imposible, ¿no? El equipo muchas veces, y el equipo ha sido DRL, ¿eh? y equipo de DSL también, ¿no? Hay de los dos. Entonces, bueno, eso fue evolucionando, empezamos a crear lo que fue el otro paso un poco más grande, el Malatu, hasta llegar a crear la isla de Ibiza, ¿no? De ahí la isla Ibiza de Iceland. Todo vinculado a Malatu, ¿no? La comunidad Malatu, Ibiza Club. Eso fue, al final, ahora yo creo que tiene unos 10.000 miembros más o menos el grupo. Lo que pasa que, bueno, todos sabemos también que de ahí hay usuarios que nunca más han vuelto a entrar, ¿no? Ni que volverán a entrar, no son usuarios activos. Pero bueno, al final ha sido una comunidad, yo creo, y lo es, aunque ahora mucho menos activa, es una comunidad importante dentro de Second Life. Y yo le tengo mucho cariño al nombre, a todo, ¿no? La verdad es que han sido muchas horas dedicadas a mirar lo que decía, ¿no? El comportamiento de la gente, el comportamiento de los usuarios. De ahí se creó el Ibiza Bank y empezamos a comerciar con la moneda, con los lindens, con la moneda virtual, ¿no? Y en realidad era sistemas de poner accesibles la moneda virtual a los usuarios, ¿no? Comprándola y vendiéndola. Y bueno, de ahí tuvimos nos hicimos partners de Second Life, de Linden Lab, y entramos dentro del programa Gold, el Solution Provider, gracias, ya no me acordaba ni del nombre. Te lo digo porque lo abandonamos ese programa, el Gold Solution Providers. Second Life, Linden Lab, lo que nos dijo era que Second Mind se parecía demasiado al nombre Second Life, y entonces, bueno, pues nos invitó a cambiar de nombre. No tuvimos problema, es más, nos vino bien darle una vuelta porque había una evolución que ya hablaremos después. Ya no, ese concepto de Second Life, Second Mind, había que evolucionarlo porque ya Second Life se había quedado un poco pequeño para todo lo que habíamos llegado a indagar en todos estos entornos. Y entonces, bueno, esa obligación a cambiar a Virtual Mind de nombre, pues nos vino hasta casi bien, ¿no? Yo creo que, visto ahora con un poco de perspectiva, sí, al principio es un poco lío. Second Life siempre ha tenido, al principio había como un poco manga ancha, es decir, tenían descontrolado a nivel mundial la protección de marca, intentaron hacerlo con los dominios. Nosotros fundamos el portal Mundo Second Life. Mundo Second Life también a Second Life no le gustaba, intentaron proteger todos los dominios que tuviesen la palabra Second Life. Creamos el primer portal en registro en castellano dentro de Second Life, en la comunidad Mundo Second Life. Ahí tuvimos que quitar el Second Life y eso se convirtió en Mundo SL. Hasta que luego ya un desastre informático en nuestros servidores, que se quemó el hosting donde teníamos los servidores, y de esas cosas que nunca piensas que va a pasar, se quemó el hosting. No teníamos copia de seguridad porque dices, bueno, es muy raro que, ¿no?, que un hosting se queme, ¿no? Y bueno, y se quemó y perdimos todo lo que fue el foro y todo el contenido que teníamos en Mundo SL. Y bueno, ahí la verdad es que ya lo nos dimos por derrotados, ¿no? Eso es un poco lo que ha pasado con Second Life. Disculparme si es que me he extendido demasiado, pero es que la verdad es que hay bastante que contar. Seguramente se me habrán olvidado muchas cosas, ¿eh? No, lo que sí es que me da muy buen pie para que abordemos el siguiente punto que queremos tocar contigo. Como ustedes saben, Second Life es una plataforma corporativa. Uno en realidad está rentando un servicio a una empresa que se llama Linden Lab. Pero existe un código abierto que tiene sus patrocinadores y tiene sus detractores. Se trata de OpenSIM. Aitor, usted forma parte de lo que es la comunidad Hispagrid, que es la comunidad más activa, más importante en la grilla de código abierto, que es OpenSea. Cuéntenos un poco del avance del proyecto Hispagrid. Sí, Hispagrid la verdad es que es un proyecto ilusionante. En realidad, sí, yo quizás he sido uno más de los impulsores y no el menos importante, y ahí está Alberto Navarro, que es Albert Revolution en Second Life, que es en realidad el alma mater, ¿no? Yo quizás en todo esto lo que he hecho ha sido intentar darle una forma también de, no sé, sino dar los recursos técnicos, pero más como que posibilitar que eso llegue, ¿no? Entonces, y digo porque nació Hispagrid, nació como un proyecto financiado y subvencionado por el gobierno autonómico balear. Nosotros somos de Ibiza, vivo en Ibiza, la empresa Virtual Mind está localizada en Ibiza. Entonces, empezamos a solicitar esa subvención. Esa subvención procuró que pudiésemos catalizar lo que ya se estaba dando, de hecho, que era un montón de gente, bastante gente, colaborando, ¿no?, interactuando. ¿Qué ocurrió? Que de ahí es ilógico que un proyecto de código abierto lo lidere en principio una empresa, cuando en realidad no todo el mundo de los que están participando pertenecen a esa empresa, aunque haya buenas sinergias. Entonces, aquello decidimos, porque no había otra, o sea, no podía seguir liderando Virtual Mind, no tiene sentido, pues convertirlo en una asociación sin ánimo de lucro y que funciona y es la que se encarga un poco de sustentar legalmente, vamos a decir, las actividades que se dan dentro de Hispagrid, ¿no? Y bueno, el código abierto, bueno, todo lo que ha supuesto, ¿no? El OpenSim, primero RealSTEM, luego Tundra, a través de los visores, ¿no?, de Naila y todo esto, ¿no? Entonces, del Nali, perdonar. Sí, quizás fui uno de los impulsores, sí, pero yo creo que hay, para hacer honor a la verdad, yo creo que es Albert Revolution el que desde siempre ha sido el impulsor de verdad del código abierto. No solo ya, también en la web plana, o sea, en aplicaciones de web plana, ¿no?, pero ya en los mundos virtuales es de verdad el que está liderando a nivel iberoamericano todo esto, ¿no? Eric. Encantado, Aitor, de poder participar aquí con ustedes. Hola, gracias. Encantado. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarte, Aitor, sobre el congreso, el tercer congreso que se va a realizar a fines de abril, ¿no? Tengo entendido, pues, es que es un congreso sobre metaversos y redes web 3D y redes sociales en mundos virtuales, que se va a realizar en Ibiza. Y quisiera saber qué temas van a tratar en este congreso y quiénes también van a participar. Sí, este, como bien dices, es el tercer congreso y está muy bien que sea el tercero, porque a ver si llegamos a consolidarlo. Es el tercer congreso que realizamos. Este año lo organiza ya Explore 3D, que es el observatorio sobre metaversos que os comentaba antes. Está dando un salto, nosotros pensamos que importante, cualitativo, porque este año sí que ya lo apoya, hay un apoyo institucional explícito del Ministerio, del Gobierno de España a través del Ministerio de Industria y a su vez a través del organismo red.es y además de todos los apoyos institucionales que teníamos, este creemos que es importante y también el que este año Radiotelevisión Española.es es el medio oficial, con lo que también la difusión durante el congreso y posterior al congreso pues creemos que va a ser importante. Este año también, como novedad y como consecuencia de las colaboraciones con las distintas universidades que estamos teniendo en el observatorio, las actas del congreso serán indexadas por dos índices de investigación, que es uno iberoamericano, uno a nivel latinoamericano o iberoamericano y otro a nivel europeo, ¿no? Esto es gracias a que se va a publicar en la revista de investigación Icono 14, que es de un grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que es miembro fundacional del Observatorio Explore 3D. Entonces, este año, ya para el contenido de lo que es el Congreso, hay un panel que es de arte, tecnología y ecología, que es donde van a hablar distintos profesores de universidades, incluido de la universidad, viene un profesor de la Universidad de Pekín que está trabajando, que bueno, él aunque es de un instituto de moda, ¿no? O pertenece a una fundación de moda, está trabajando en la Universidad BIN, ¿no? En la pública de Pekín. Y viene como tal, ¿no? Porque empezamos a tener relaciones con ellos, ¿eh? Para bueno, intentar llegar a algún tipo de acuerdo en el que desde Pekín se pueda intentar canalizar alguna vía de comunicación fluida para que puedan aportar ellos también todo el conocimiento, que indudablemente China tiene mucho conocimiento en todas las aplicaciones de las tres dimensiones, ¿no? Bueno, luego hay eso, profesores de la Universidad Complutense, de la Universidad de Alicante y de la Universidad de Murcia, ¿no? Luego hay otro panel que es de arte, geolocalización y sociedad. Es que tampoco yo creo que si me meto a hablar de todos los paneles con la cantidad de ponentes que hay, pero bueno, yo creo que podría resumir en que dentro de los paneles que hay arte, geolocalización y sociedad, y también la educación y los entornos virtuales, yo creo que podríamos resumir todo este primer bloque en dos bloques, ¿no? Y entonces este primer bloque es más referido a lo que es la educación, sus aplicaciones, qué es lo que puede tener dentro de lo que es no solo la aplicación práctica de estos entornos en la educación, sino en todo lo que es el arte, la ecología, ¿no? La propia geolocalización, porque ahí tiene mucho que ver también con la educación, ¿no? Cómo se van posicionando, aunque parezca que no, ¿no? Pero bueno, cómo se van posicionando todos los elementos dentro de ese mundo virtual y que luego puedas tenerlos, ¿no? Referidos. Y luego hay otro bloque que es como nuevas perspectivas, otro bloque dentro, hay otro panel que es nuevas perspectivas de la publicidad, ¿no? Hay una posibilidad de desarrollo de negocio en todos estos entornos y entonces, bueno, distintas empresas ya de marketing y de desarrollo, ya no es tanto desde el lado universitario ni educacional, nos van a contar sus experiencias y no solo sus experiencias, sino cuál es la perspectiva de hacia dónde va, ¿no? Desde el primer congreso que coordiné, que dirigí, yo nunca he pedido a los ponentes o nunca he intentado que los ponentes fuesen afines a la utilización de estos entornos. Puede haber gente que sea contraria, ¿no? Que sea reacia a esa utilización, que no crea en su existencia. Entonces, bueno, yo creo que también podemos tener ese tipo de ponentes, ¿no? El que gente que vea que no son válidos esos entornos. No va a ser el caso, yo creo, pero tampoco me sorprendería, ¿no? Porque bueno, hay gente que dice que no son entornos válidos realmente, ¿no? Entonces, en un congreso yo creo que tiene que haber, no tiene que ser un congreso para decir, mira qué buenos somos todos, sino que si hay alguna voz crítica también que salga, ¿no? Y luego, para continuar, como último, son tecnologías y aplicaciones, ¿no? Entonces, es donde sí que se va a ver más aplicaciones en 3D, va a haber ya plataformas que se van a enseñar. Desde aquí en concreto, desde la Fundación IBIT, que es de Baleares, van a hablar bueno, tiene una plataforma que es Play for Health, que bueno, es para la utilizan para rehabilitación de personas, ¿no? La utilización de las tres dimensiones para rehabilitación de personas. Está el Mundo Pocoyo también, que es un mundo virtual para niños. Bueno, en fin, yo creo que va a estar el director también de Radio y Televisión Española hablando de un entorno que tienen en 3D que se llama Águila Roja. Bueno, aquí en España es una serie que ahora da lugar a una película y que es bastante conocida, ¿no? Que tiene bastante audiencia. Entonces, bueno, nos van a explicar sus experiencias. Yo creo que está interesante. Está interesante, además, hemos tenido que concentrar todo mucho a los ponentes, hacer los paneles muy apretados porque, bueno, el presupuesto tampoco era demasiado. Entonces, con tanta gente, moviendo tanta gente cada noche de hotel, cada dieta que hay que pagar y esas cosas, se multiplicaba por mucho dinero y ha sido mal año para aquí en España, por lo menos, para conseguir financiación de todo esto, ¿no? Estamos de tú a tú con Aitor Morras en Multidifusión para todos los oyentes de Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puentes al Mundo y Second Life Radio. Una breve pausa y volvemos en unos minutos. Estás escuchando a tu manera, a mi manera. tu manera, a mi manera. Programa emitido, multidifusión para Colombia Amor Exterior, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. Y seguimos aquí de tú a tú con Aitor Morras. Aitor, una pregunta. Este congreso de Metaversos, que ya estamos en la tercera edición, recordamos a la audiencia que se celebrará en Ibiza los días 28 y 29 de abril, se va a realizar en el mundo físico. ¿Va a haber alguna posibilidad de que todos los apasionados de Latinoamérica que sobre estos temas, que son muchos los que están oyendo este programa en este momento y que seguirán el podcast, ¿hay alguna manera de que ellos puedan seguir este congreso? Sí, el congreso, bueno, yo les invitaría a todos los que pudieran venir que hiciesen un esfuerzo, si son gente vinculada a la universidad, que hiciesen un esfuerzo desde su grupo de investigación y que se pagasen los billetes, y estaríamos encantados de tenerlos aquí en presencial para poder hacer labores de compartir, ¿no? De compartir en persona, que siempre es mejor que el virtual, ¿no? De todas formas, como el virtual lo que hace es posibilitar que de una forma económica y mucho más sostenible, porque no dejamos o no consumimos recursos naturales y no dejamos huella de CO2, tampoco me voy a ir por el lado de la sostenibilidad, pero bueno, sí, se va a poder ver en remoto. Tendremos una retransmisión in world dentro de Second Life, volveremos a utilizar Second Life, porque la verdad es que luego al final va siendo la plataforma más estable, por mucho que digan sus detractores, pero bueno, va siendo la plataforma más estable, que nos permite ciertas garantías de que la difusión y el evento dentro de InWorld se pueda realizar, ¿no? Y bueno, tendrá stream, seguramente stream por web también, ¿no? Para realizar la inscripción, para en virtual no hace falta ninguna inscripción, no va a hacer falta, así como otros años sí que era necesario. Este año la vamos a obviar, porque otros años hubo confusiones entre la gente, entre los inscritos para virtual, inscritos para real, y al final en real dimensionamos incluso gente que parecía que se estaba inscribiendo para real, pero era para virtual, y entonces bueno, hubo un cierto error de dimensión en cuanto a catering y esas cosas, ¿no? Las inscripciones se pueden hacer a través de la página metaversos.com. Yo os invitaría, sé que es muy complicado, os invitaría a venir. Es muy difícil, pero bueno, Ibiza tiene esas cosas, ¿no? Que en cualquier break del congreso te puedes tomar una cerveza, un agua o lo que consumas en un sitio paradisíaco, dentro de una postal, ¿no? Y como yo digo, hay cosas que lo virtual nunca va a suplir, que es, por ejemplo, el poder mirar a los ojos a una persona. Entonces, esas cosas en virtual, tienen su aquel, ¿no? Tienen su aquel. O sea, que si yo animaría a todo el mundo a que si viniese a Ibiza y pudiéramos compartir esas cervezas y mirarnos a los ojos, ¿por qué no? Bueno, Aitor, me has dejado con unas ganas inmedibles de ir a Ibiza. Algún rato esta versión ya es imposible, pero veamos si pronto podemos hacerlo. Tengo preguntas que me están enviando las personas a través de Facebook, también a través de Second Life. Te voy a transmitir una pregunta que me hace Frank Casas desde el Perú, y nos está preguntando, una pregunta para ti, te pregunta en realidad qué tipos de negocios están siendo o serán rentables en Second Life. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la factibilidad de los negocios presentes y o futuros en Second Life? Bien, yo creo que el negocio por excelencia en Second Life es la animación. La animación, yo creo que es el negocio que más dinero ha dado y está dando y dará. Bueno, dará. Es difícil ser visionario en esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que se mantiene. Yo creo que las animaciones, yo creo que el por qué, pues porque al final es lo que más potencia casi y más que la ropa digital, yo creo que es casi lo que más potencia tu identidad digital. La identidad digital donde puedes volar, bailar, rotar, bailar breakdance, bailar vals, tener movimientos asemejados al acto sexual en cualquiera de sus formas. No sé, es donde la expresividad de tu sentimiento, la expresividad de la identidad digital que quiere dar el usuario dentro de ese mundo virtual, lo que mejor lo posibilita, ¿no? Siendo menos o intentando ser menos serio, es que al final es lo más divertido, ¿no? Bailo, hago el amor, bailo junto con otras 20 personas y todas esas cosas, ¿no? Eso las animaciones. Luego, indudablemente, lo que es todo lo que tiene que ver también con la identidad digital, pero desde el aspecto de customización del avatar. Pieles, skins, shapes, cuerpos, ¿no? Ropa, pero bueno, claro, eso luego, como ha habido tanto pirateo y hay tanto tal, pues bueno, se ha devaluado mucho. También, claro, en la tierra, pues claro, al final lo que es la inversión inmobiliaria sufre, ¿por qué? Porque aparecen nuevas formas de alojar entornos virtuales, OpenSim, la gente tiene otros sitios donde experimentar. Bueno, al final la reventa tampoco es tan, pero bueno, hay gente, es un negocio que puede funcionar, pero teniendo muchos Sims, ¿no? La gente que puede vivir de eso es Sims. Y luego otra es lo que es también la economía, ¿no? Dedicarse a la economía, a la compraventa de moneda. No es mala. Lo que pasa que, o sea, esa está bien, ¿eh? Lo puedo decir, no hay por qué negarlo. Sí que es negocio. Lo que pasa que para eso sí que necesitas tener, yo creo, un background, ¿no? Cuesta tiempo que la gente confíe, ¿no? Porque ya es un modelo de pago, mezclas un modelo de pago real con el virtual, cuesta hacer que una entidad bancaria real, en este caso nosotros como es la Caixa, a la cual estamos agradecidos, ponga esa la tecnología de una pasarela de pago al servicio de esto. O sea, tiene que creer también en que ese sistema funciona, porque hay muchos bancos que no admiten pasarelas de pago ni para elementos pornográficos, ni para videojuegos, ni esas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros en concreto con la Caixa tenemos un acuerdo de colaboración para este sentido, bueno, en un contrato en el que saben para lo que es. Y bueno, y bueno, también ellos un poco estaban mirando, ¿no? Estas cosas. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente pienso que es, yo sí lo diría, el por excelencia, la animación. Y es la que más ha evolucionado, ¿eh? Pues has hecho una brillante descripción de modelos de negocio in-world, para que quede constancia de que es que el mundo virtual, los metaversos, tienen su propia economía y su propio modelo de empresa. Pero también tú estás especializado, de hecho, dentro de lo que se promueve en metaversos, en estos congresos, que los mundos virtuales 3D, concretamente Second Life, OpenSim y otras plataformas, también pueden ser una herramienta aplicativa al mundo y a las actividades físicas. También eso podría estar muy ligado con algo que no hemos hablado todavía, que es Explore 3D. ¿Nos podrías hablar de Explore 3D y si hay algunas conclusiones ya, pues de cómo Second Life, de una forma ya más seria? Porque sí que sabemos que antaño, tú lo viviste, hubo una explosión de empresas que quisieron entrar en Second Life queriendo hacer publicidad, etcétera, pero que realmente no tenían una estrategia, un enfoque adecuado. Esto, con el tiempo, y si Explore 3D creo que va enfocado a eso, es decir, a hacer un buen uso aplicativo, a hacer unos estudios, una investigación conjunta de buen uso, ¿hay algunas conclusiones? Explícanos qué es Explore 3D y cuál es tu perspectiva ahora mismo de cómo puede ser los mundos virtuales una herramienta aplicativa a distintas opciones, tanto la educación como empresa, instituciones, etcétera, Aitor. Sí, bueno, el Observatorio Explore 3D, que es, como he dicho antes, es el observatorio sobre metaversos, videojuegos, mundos virtuales y realidad virtual, fue un, bueno, en realidad surge de las sinergias que ya se estaban generando, ¿no? Tanto en Wall como en el Congreso. Bueno, ha sido un poco una evolución. Así como Hispagrid, perdonadme que retome, fue la evolución después de habernos visto durante el primer congreso. Por eso invito a la gente, os invito a todos a que vengáis a Ibiza, porque no solo es el congreso, es todo lo que vivimos aquí. Luego de aquí salen muchos proyectos y muchas cosas, porque todos tenemos todos somos como muy inquietos, ¿no?, en todo esto. Entonces, por eso os invito a que vengáis, ¿eh? No únicamente. Entonces, Explore 3D, o sea, eso fue Spagrid, salió después del primer congreso. El Explore 3D sale también de la evolución de esos dos congresos. ¿Qué pasa? Que había que darle forma. Vimos que en realidad, tanto empresas públicas como grupos de investigación estamos aquí en España en concreto, y supongo que a nivel mundial pasará más o menos lo mismo, ¿no? Y a nivel latinoamericano también, no lo sé, me atrevo a decirlo, ya vosotros sabréis mejor de todo eso. Estamos todos muy atomizados y cada uno está haciendo cosas uno puede estar haciendo cosas en Santander, que yo aquí en Ibiza las desconozco, y resulta que a lo mejor estamos haciendo lo mismo. Entonces, lo mismo incluso hasta en código abierto, es decir, lo que es ya ilógico, dices tú, ¿por qué no compartir recursos, no? Si estamos haciendo lo mismo, porque ¿para qué voy a dedicar yo esfuerzos si tú estás haciendo desde un grupo de investigación, desde una empresa, desde donde sea, ¿no? Entonces, eso hay que intentar optimizar, ¿eh? No duplicar esfuerzos e intentar dar contenidos también a cualquiera de los planes estratégicos que tengan entidades, por ejemplo, universidades, asociaciones. Es decir, si una universidad dice, oye, pues vamos a ver qué es esto de los entornos virtuales, ¿no? A ver para qué me sirve. Vamos a formar a los profesores, vamos a formar a los formadores. Vale. Si una universidad dedica esfuerzos a hacer un temario para formar a los formadores, ¿para qué lo va a tener que hacer luego la de Cataluña o la de Baleares o la de no sé qué, si ya lo ha hecho una? Bueno, pues que replique eso, o sea, ese contenido, que por lo menos el temario lo tenga hecho, que luego ya el profesorado, quien lo imparta, que sea quien sea, sea propio de la universidad, pero por lo menos tenga un referente de dónde partir para hacerlo más ágil e indudablemente algo que sea global, ¿no? Eso es un poco lo que se pretende, ¿no? En realidad es al final ser una captación, ¿no?, de conocimiento, captar conocimiento sobre todas las tecnologías y indudablemente transmisión, ¿no? Ser la correa de transmisión. Llevamos un año y medio desde la creación del observatorio, que, como os había comentado, eran como socios fundacionales, es el gobierno de las Islas Baleares, de aquí de Ibiza, de Baleares, luego está el gobierno de la isla de Ibiza, que se llama el Consell de Ibiza, y están las universidades Complutense y Universidad de Vigo, españolas. Luego está la asociación Spagrid, la que os había comentado cómo la habíamos formado, y empresas privadas, Otherside Mirror, que es una empresa dedicada a realidad virtual, y Virtual Mind, que somos nosotros, e investigadores privados, María Luisa García Guardia en este caso. Son socios fundacionales estos, pero podían haber sido 8.000 más, ¿eh? Los socios llegarán a ser más, ¿no? Pero bueno, lo que sí queríamos era... Lo que pasa que, bueno, coordinar a mucha gente pues es más difícil. Entonces era casi mejor crearlo como se pudiera, y lo que sí queríamos era hacer una foto de lo que pretendíamos, de cuáles fueran los socios que vayan integrando, los que se quieran ir adhiriendo al observatorio, y darles, bueno, pues las distintas formas jurídicas que tuvieran, no tuviera que ver qué forma jurídica tuviera ese grupo, esa empresa, tal, para que pudiera estar. O sea, hacer una foto inicial de que aquí cabe todo el mundo que tenga conocimiento. Es más, investigadores privados puede haber. Estuvimos pensando, diciendo, bueno, pues resulta que la Universidad de, no sé, de Córdoba, que no es el caso, es un ejemplo, pues no le interesa estar, por lo que sea, dentro del observatorio. Pero resulta que hay un par de investigadores que ellos estarían encantados de colaborar y de compartir conocimiento y expresar su experiencia y sus análisis, y poner sus análisis encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues ¿por qué los vamos a desechar? Pues no, esto se trata de conocimiento, y el conocimiento y la creatividad entiendo que tiene que ser algo no cerrado y no ceñido a unas estructuras ni empresariales ni universitarias, ¿no?, sino que tiene que ser un poco más fuera de todos esos encajes. Entonces, esa fue la foto inicial, y bueno, yo creo que va... De momento no hay ninguna conclusión, de momento ya os digo que no hemos podido tampoco tener En este año, porque ha faltado un poco de financiación, ya os he dicho que era un poco complicado el año, ha sido el objetivo tener el poder preparar el congreso, que ya ha sido suficiente, porque bueno, al final están siendo pues bueno, dedicaciones de tiempo personal, no solo mía, sino de otras personas también que conforman, ¿no? De como bueno, miembros pertenecientes al observatorio. Y bueno, lo que sí yo creo que es que para finales de este año y para el año siguiente daremos también otro salto cualitativo, así como este año os había dicho las participaciones que habíamos conseguido. Yo creo que vamos a hacer un evento y vamos a saltar más. Y vamos a dar un salto cualitativo y vamos a englobar mucho más y empezará también a crecer todo esto, ¿no? Espero. Yo creo que es interesante que toda la cultura, toda la industria que está vinculada a todo esto de las tres dimensiones, todo el conocimiento esté coordinado para que no haya falsas perspectivas como pasó con Second Life y para que pueda haber un poco de coordinación. Claro, falsas perspectivas con Second Life, ¿por qué? Yo creo que es por desconocimiento. Eso, por un lado, estuvo bien que todas las empresas, hubo un boom, ¿no? Que todas las empresas y tal, claro, ¿qué pasa? Se meten mal, de una forma errónea, ¿no? Gastando un montón de dinero en un entorno que ni siquiera podía juntar a más de 80, porque bueno, aunque digan que tiene que soportar 100 los Sims, todos sabemos que con más de 80 a lo mejor ya esto no lo mueve nadie, ¿no? Entonces, claro, para eso la audiencia, todo el dinero que se gastaban, pues no era rentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues se han ido cayendo. Con la ventaja que tiene, que es que a partir de ahí, ahora, hace ya una temporada, empiezan a interesarse de verdad la gente por los entornos virtuales, pero de verdad para unas aplicaciones, no tanto como aplicaciones de marketing, sino aplicaciones educativas, simulaciones, formación, ¿no? Sobre todo yo creo que es eso, más que ocio, aunque ocio también hay, por ahí mundos virtuales, muchos de ocio. Pero yo creo que ya el que te viene a preguntar ya no es, oye, ¿cómo puedo salir en la prensa de RL después de haberme metido en Second Life? Porque en realidad lo que les interesaba era la publicidad que salía en RL, no tanto las acciones que hiciesen en SL, ¿no? Yo creo que también en todo esto, esa buena prensa o ese boom de prensa y esa mala prensa posterior, tiene mucho que ver el nombre de Second Life. El nombre de Second Life ha hecho daño al propio Second Life. Eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque se está volviendo en su contra. Lo que fue el primer tirón para darle publicidad se está volviendo en su contra. Eso es lo que yo pienso, hasta el punto en que incluso Language Lab, una plataforma que ha nacido en Second Life, que además ahora le han metido una inyección de dinero de me parece que es $1,000,000, de euros, para desarrollarlo, no dice nada de que lo hacen Second Life. ¿Por qué? Por la mala prensa. El otro día estuve leyendo una entrevista, precisamente por la mala prensa que tiene últimamente Second Life. Y yo creo que es por el nombre, por una segunda vida. No, un entorno virtual no es una segunda vida, porque yo vivo una. La vivo, y la vivo dentro de un entorno virtual, o sea, gasto mi tiempo de ocio en un entorno virtual o de tal, pero no es una segunda vida la que vivo, ¿no? Bueno, disculparme, a lo mejor me he extendido un poco demasiado, pero vamos, eso es lo que pienso. No, pero has estado muy, muy, muy preciso, Aitor. La pena es que siempre, y este programa especialmente, se nos ha quedado pequeñito. Tengo un montonazo de preguntas que hacerte y preguntas que nos están llegando por Facebook, pero lamentablemente tengo que darte las gracias, Aitor, por estar con nosotros y hacerte al menos una última pregunta, que va a ser muy breve, y es referente a todas estas investigaciones que estás haciendo en Explore 3D, incluso también al propio Congreso de Metaversos. Estamos hablando de España, del desarrollo de España, pero tenéis contemplado, pues ya que nos une un mismo idioma, y este programa está seguido por muchas comunidades latinoamericanas, universidades, etcétera, de que aunarse, converger dentro de esos proyectos, informaciones también y colaboraciones con instituciones que puedan venir del otro lado del charco, por así decirlo, de toda Latinoamérica. Y si es así, ¿dónde podrían ponerse en contacto, Aitor? Y muchas gracias por venir. Bueno, gracias a vosotros. Yo estoy aquí, de verdad, a mí también se me ha hecho cortísimo el tiempo. Bueno, soy yo el que estoy dando aquí la paliza y vestiendo demasiado mis respuestas. Pero, cuando queráis, estoy otra vez, porque me estoy encontrando muy a gusto. Bien, con respecto a lo de Explore 3D, sí, indudablemente el ámbito en el que ha nacido Explore 3D, el ámbito geográfico, es el ámbito estatal, es de España. Pero así como os he comentado que estábamos también en conversaciones con la Universidad de Pekín, ¿no? Para ver cómo se podría colaborar, ojalá podamos entrar en contacto con universidades también del otro lado del charco, como decías tú, de vuestro lado del charco, no del otro lado, sino de vuestro lado del charco, de alguno de los que estáis por aquí, de los que me estáis escuchando. Si os interesa, entrar en contacto, enviar un email al mail de Explore, de info@explore3d.org, info@explore3d.org, la página es explore3d.org, y bueno, y contarnos un poco qué es lo que, cómo lo veis, ¿no? ¿Cuál sería vuestra aportación a Explore3D? ¿Qué puede aportar Explore3D? ¿Cómo se pueden generar sinergias de conocimiento? Era lo que decía antes, ¿no? No se trata tanto de tal, sino de saber cómo se canaliza todo ese conocimiento y cómo podemos intentar estructurarlo. Si lo que podemos hacer a nivel español también lo pudiésemos extender a nivel latinoamericano, sería excelente. Ninguno de nosotros estamos cerrados a eso. Es más, estaríamos encantados de poder generar una comunidad latinoamericana o hispanoamericana, no, latinoamericana, bueno, perdonarme, no sabría yo definirme sin levantar heridas, hispanoparlante, ¿no? Que fuese potente en el conocimiento, en la aunación, aunando el conocimiento y difusión de todo lo que son estos entornos y sus aplicaciones, que además yo pienso que por donde va a salir al principio va a ser por el lado educativo y formativo y salud. Héctor, yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí, realmente hemos disfrutado mucho de todas tus explicaciones, hemos aprendido mucho de tus experiencias, esperamos, ya sabes, verte pronto una vez más. Yo me quiero despedir con una última preguntita. Es evidente que, como tú ya bien has mencionado, la importancia de los metaversos está creciendo a nivel mundial desde otro punto de vista que el que originalmente se presentó, un punto de vista corporativo, sino más bien está entrando a ser parte importante y probablemente parte integral de la sociedad contemporánea, este asunto de los metaversos. Mi última pregunta, muy cortito, Aitor, porque el tiempo ya nos ha comido. Quiero que me digas cómo tú ves la importancia que va a tener el mundo virtual, los entornos inmersivos en la sociedad del mañana próximo. Hablemos de los siguientes 5 o 10 años, si tú quieres. Bien, yo creo que va a tener importancia, mira, por ejemplo, a nivel corporativo, tendrá importancia en cuanto, me da la impresión, en cuanto a lo que es un poco el teletrabajo y que sí que van a empezar a podrán empezar a utilizarlo para tener reuniones virtuales. ¿Por qué? La razón es sencilla. Les va a salir más barato tener un entorno virtual que tener ladrillo en el centro de las ciudades, ¿no? Y luego, desde el lado educativo, yo creo que las simulaciones porque ya se realizan simulaciones en entornos de realidad virtual, ¿no? Ya se realizan. Pero las simulaciones que son compartidas por dos usuarios de forma remota, esas no. Y eso es lo que va a permitir la formación a distancia. A mí me da la impresión que lo que pasa es que tendrá que cambiar la formación a distancia. Porque el Moodle, yo creo que vosotros, si los que os dediquéis a educación, sabréis más, pero las plataformas Moodle también son muy correosas de usar. Los usuarios se está viendo que tampoco las utilizan tanto ni se bajan tantos recursos, ¿no? No se hace tanto. Entonces, el hacer tipo Language Lab, lo que hace Language Lab, que son clases en tiempo real, pero de forma remota, sin que yo me tenga que mover de casa. No me tengo que ir a la academia de inglés. La academia de inglés la tengo en casa. Y viajo por París, por Berlín, y hablo de una obra de arte desde mi casa, en inglés, en idiomas, aprendiendo idiomas. Yo creo que eso va a ir por ahí. Yo creo que yo en el entorno formativo le pienso que va a ir superando. Es más, además ahora que las herramientas ya se trata de que no haya que bajarse ni un programa cliente, sino que el entorno vaya embebido mediante un plugin en un navegador web, que el usuario no tenga que diga, joder, ahora esta complicación, ¿no? Esta curva de aprendizaje que es tan alta en Second Life, ¿no? O en OpenSim, que tienes que saber aprenderte muchas cosas, ¿no? Del menú para poder manejarte. No, el entorno estará en un navegador web y tirará. Y desde el punto de vista del comercio electrónico, yo creo que también habrá aspectos en los que, por ejemplo, la compra en un supermercado será mucho más fácil hacerla en un entorno en tres dimensiones que hacerla en una página web. Yo no sé si habéis intentado comprar en una página web, yo sí, productos en un supermercado, y es muy complicado hasta que llegas a la galleta de 22 piezas con chocolate y pipas, ¿no? Es muy complicado de todas las categorías y familias de producto que hay en un supermercado. Entonces, si eso se realiza con un avatar yendo por un supermercado y cogiendo por los pasillos y tal, eso es mucho más fácil. Y entonces eso al final caerá por su propio peso. Muchísimas gracias, Aitor, por bueno, un gusto de verdad haberte escuchado y por haber compartido tu experiencia con nosotros. Además, para darnos algunos alcances sobre este congreso, ¿no? Que ya está por comenzar. Y bueno, definitivamente vamos a estar atentos, ¿no? A la web y vamos a estar en comunicación. Muchas gracias y bueno, esperamos contar contigo en otra oportunidad, y gracias al programa también por permitirme participar en esta rueda de preguntas. Vale, muchas gracias. Bueno, yo solo quería decir una cosa, que yo no pienso que todo vaya a ser en 3D ni que la panacea sea 3D. Habrá cosas, habrá tecnologías, habrá aplicaciones que sean en 3D e indudablemente, por ejemplo, el repositorio de documentos seguirá siendo en 2D. Es mucho más rápido leer un documento en dos dimensiones y tal, y leer y coger el libro electrónico, leerlo, que entrar o que leer páginas en un entorno 3D, ¿no? Yo creo que no todo va a ser tres dimensiones, ¿eh? Eso creo que conviene que quede claro. Disculparme esta licencia que me he permitido entrar sin que me preguntaseis. Aitor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo este rato tan agradable, lo que sí que es verdad que se nos ha quedado demasiado corto. Y te quisiera emplazar pues para cuando finalices el congreso, si te parece, pues que vengas y nos cuentes tu experiencia, ¿te parece? Estaré encantado, de verdad, de estar. Bueno, pues muchísimas gracias y ya sabes, estás en el espacio de A tu manera, a mi manera. Muchísimas gracias, Aitor. A vosotros. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera. A tu manera. A mi manera. A mi manera. A mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Estás escuchando A tu manera, a mi manera. A tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. También te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A tu manera, a mi manera. Te esperamos.